mi niña, ártale. Lucía, entre una reja llena de flores, está galana y muy ufana, la morenita brindando amores. No había gitano que no cayera entre las redes de su fingido amor y no tuviera ahí por la morena ya destrozado su corazón. Pero un día un forastero sonrisa le brindó y de la regente flores el muy galano la conquistó. Y por eso se amorío la pobrecita y cuánto dolor al oír que el forastero le dijo vuelvo y no volvió. ¡Olé! ¡Olé! Su sonrisa le brindó y de la regente de flores el muy galano la conquistó. Y por esos amoríos la pobrecita y cuánto lloró al oír que el forastero le dijo vuelvo y no vuelvo.